colonizador español. Si te doy un chinazo tiene que ser de gol. Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano. Después de que sea legal un poco de perversión en la canción no viene mal. Hija, si eres buena y por la noche rezas, dame un beso en la boca y después te confiesas. Estoy en el Edén, amén. Un harén de niñas bailando sin sostén. Con tu cuerpecito de adolescente cualquier ser viviente se pone caliente. Están tan buenas esas princesitas que lo que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Si no te gusta esta canción, pues entonces tírate por un balcón. Sin lubricación. Sin lubricación. En este primer programa queremos comenzar contándote la historia de la comparsa nativa. Cuenta la leyenda que fue allá por noviembre del 2007 cuando algunos vecinos, con ganas de carnavalear, se empezaron a juntar en el centro del pueblo, en la casa de Don Pedrotti, y ahí nomás se fueron para la plaza, la Manuel Belgrano. ¿Se ubican? Frente a la iglesia. Por aquel tiempo no había muchos expertos, pero sí muchos corajudos. ¿Te acordás, Julieta? Pero claro, salieron a las canchas los tambores olvidados. Los tachos de pintura, esos que siempre están tirados en el patio. Se cortaban mangueras y de las manos del Mati, el Pipi, Marito, Juancito, el Emi, Gaby, el Pato, se largaron los primeros toques. Entre tanto, la Cariconsi, Miriam, Mario, Lorena y otros tantos iban armando la rosca. En las filas, marcando el paso, pasaron incontables bailarinas y algunos varones que le dieron su cadencia. Se sumaron poco a poco las carrozas y la nativa fue agarrando fuerza. Dicen que llegaron a ser más de 100 monos, copando la plaza en los ensayos, haciendo ruido a mansalva. No había nadie que no supiera que algo estaba pasando. La nativa, con casa en la plaza del pueblo, se fue instalando febrero a febrero, surcando las más variadas batallas que requirieron de cuerpo y perseverancia para seguir estando en la escena. Hoy, la nativa ya tiene nombre propio. Nucleados como una cooperativa, trabajan de su arte, autogestionando sus recursos, formándose y buscándole la vuelta para llenar de sentido esa fiesta tan inmensa que se llama carnaval. Vamos con un audio de lo que fue el último carnaval, acá en Huerta, sonando el compás de los tambores. Acá llega la comparsa. ¡La comparsa nativa! Lo que suena de fondo es la comparsa nativa en el cierre de los carnavales 2016 en la localidad, en nuestra querida localidad de Huerta Grande. El sopilote. Okay. Y ahora vamos llegando a México, nos encontramos con los mariachis, esos juglares con guitarras, trajes y sombreros, que además de baladas de amor, cantan canciones dedicadas a los héroes de la independencia y a las grandes gestas de la revolución. Esa revolución que a principios del siglo XX conmovió al mundo al grito de la tierra es para quien la trabaja, revolución que se hizo a caballo y en trenes, y que hoy continúa escuchándose como un rumor en las selvas y las montañas de México y en toda la América Latina. Pero en México sucede algo particular. Resulta que allí, como en todas partes del mundo, pensarán ustedes, las personas se mueren. Pero lo singular es que en México, una vez al año, los muertos vuelven. O al menos eso creen muchos mexicanos. Cada 2 de noviembre, la gente se prepara para una festividad muy importante y muy especial, el Día de los Muertos. El Zopilote. Las familias, desde los abuelos hasta los niños, van al cementerio y honran a sus ancestros con sus comidas y bebidas favoritas. Como ven, eso de que los gustos hay que dárselos en vida no corre por allá, también vale dárselos después. La comida suele ser tan picante que podría asustar al común de los muertos, pero no a un muerto mexicano, no señor. Las tumbas se llenan de flores, guirnaldas y calaveras de colores, mientras los parientes de los difuntos hacen un picnic con comidas típicas como tacos, totopos, frijoles, quesadillas y dulces como el rompope, la cajeta, acompañadas de bebidas fuertes como el tequila o el mezcal. Y así bailan hasta que las velas no ardan al ritmo de la música favorita del agasajado. Pero esto es solo una pequeña parte de la historia. Hay muchísimo más por conocer, investigar, preguntar, leer, escuchar, navegar y saborear. Pero eso les toca a ustedes, queridos oyentes. Nos despedimos con la música de Lila Downs junto a Totola Momposina y Celso Piña. Chau, hasta el próximo Carnavalian. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Mis piernas me dicen tanto.